Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Escuchas el noveno programa de radio Toma la Tierra, que como siempre te trae toda la actualidad y las convocatorias de las diversas luchas en defensa de la Tierra que existen a lo largo y ancho del Estado. En el programa anterior cambiamos el formato para incluir más voces, más entrevistas y más vivencias. Mantenemos este nuevo formato y además hoy lo aplicamos a las convocatorias por la Tierra, dejando que sean las compas que organizan los eventos quienes nos informen de qué acciones podremos apoyar en las próximas semanas. La segunda ecomarcha por el decrecimiento, el toma la playa de Salvemos Valdevaqueros y los pedales rebeldes de la Revuelta del Norte. Y para escuchar la versión no oficial de Conflicto Minero y enterarnos un poco más de su complejidad y de los diversos intereses políticos y económicos que lo condicionan, charlaremos con un compañero participante de los grupos de medio ambiente del 15M Sol y de la lucha Sos la Ciana. También os traemos la continuación de la crónica del Madrid Toma la Tierra, la jornada que organizamos el pasado 20 de junio. Hoy escucharemos resúmenes de las presentaciones de proyectos que abrieron la jornada. La Asociación para la Repoblación del Bosque Autóctono, ARBA, contando su experiencia en la concienciación ambiental independiente y libre de subvenciones. La Sociedad Caminera del Real del Manzanares, usando los pies como arma para defender caminos, vías pecuarias y naturaleza en la Sierra de Guadarrama. Una revisión de la enorme conflictividad ambiental de la región por parte de una compañera de Ecologistas en Acción Madrid. Y el proyecto Guerreros de la Basura, una idea de autoempleo mediante la reutilización de residuos. Para cerrar esta novena edición de Radio Toma la Tierra, inauguramos sección Reflexiones de una libélula, un variopinto conjunto de reflexiones sobre distintos aspectos del pensamiento ecosocial que también podréis encontrar en tomalatierra.org. Abrimos esta sección con el texto Metáforas de la Tierra. Y para comenzar, las convocatorias por la Tierra de este verano. Convocatorias por la Tierra. Las bicicletas son para el verano y la defensa de la Tierra también. En los últimos años son habituales las marchas estivales en bici relacionadas con la naturaleza. Un ejemplo es el Ecotopía Bike Tour hacia el decrecimiento, que desde el pasado 6 de julio y hasta el 19 de septiembre pedaleará a buen ritmo por Cataluña, Francia e Italia visitando proyectos y comunidades autosuficientes. Pero hoy escucharemos a uno de los coordinadores de Pedaleando Caminos Alternativos, la segunda ecomarcha en bici por el decrecimiento que organiza Ecologistas en Acción y que ha salido este viernes desde Soria para llegar el día 28 de julio a Mérida, pasando por las provincias de Guadalajara, Madrid y Toledo. Todavía estáis a tiempo de uniros a su completísimo programa de actividades. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Nacho, que es coordinador de la segunda marcha en bici por el decrecimiento que organiza Ecologistas en Acción. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien. A poquitos días de que empiece la marcha, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Tendrá lugar del 14 al 28 de julio, ¿verdad? ¿Y cuál será el recorrido? ¿Cómo está organizada la convocatoria? Pues como este año hemos decidido recorrer algunas de las cañadas reales de la península ibérica, vamos a hacer un recorrido de unos 850 kilómetros más o menos entre Soria y Mérida. Como bien dices, pues eso, nos hemos citado el viernes 13 de julio y empezaremos a pedalear el 14 hasta el día 28, que haremos una gran fiesta en Mérida, y el 29 Calamochuelo a Solín. Genial. Oye, ¿y cuánta gente esperáis? Porque creo que esta es la segunda vez que organizáis un evento como este, ¿verdad? Y el primero fue un exitazo, se apuntó un montón de peña. ¿Qué expectativas tenéis para este? Porque ya hay como 150 personas apuntadas, gente que va a llegar de todos los territorios del Estado español, no solamente de la península, también vienen de las Islas Baleares, y la verdad que es un gustazo porque viene gente de todas las edades. Viene gente desde familias con bebés, niños pequeños y niñas con sus papás, hasta personas de avanzada edad, vamos, de 60 hasta de 72 años. Incluso viene una chica con bicicleta adaptada para la silla de ruedas. Viene gente pues con más o menos experiencia en el cicloturismo, bueno, en definitiva, pues Ajá. Una marea multicolor bastante, bastante diversa, creo que nos gusta. Oye, tengo entendido que vais a celebrar ciertas acciones reivindicativas contra, supongo que, destrucción medioambiental de las zonas que recorráis, porque seguro que vais a encontraros con un montón de problemáticas a lo largo del camino. ¿Tenéis algo ya pensado o vais a estar improvisando? Sí, no, que va. Tenemos un programa bastante detallado que incluso es público, vamos, en en la acción.org hemos puesto por lo menos un adelanto y efectivamente vamos a alternar lo que es el pedaleo, lo que son acciones formativas, de ocio autogestionado, también cenas agroecológicas y comidas con algunos productores locales, con acciones, acciones reivindicativas. Entonces, como lo que estamos haciendo es reivindicar los caminos públicos, las vías pecuarias, un poco lo que son las cañadas reales que han utilizado los ganaderos extensivos durante un montón de años y que últimamente pues están atacadas por infraestructuras, ¿no?, de diverso tipo, pero lo que vamos a hacer es parar en algunas de ellas, ¿no? Y luego, lógicamente, también pasamos por dos centrales nucleares. Entonces te puedes imaginar que tanto en Trillo como en Almaraz pues vamos a hacer dos acciones antinucleares, ¿no?, a favor de las energías renovables. Por supuesto. Oye, y entonces, si nos están escuchando personas que a lo mejor se quieren apuntar, ¿a quién se tienen que dirigir? ¿Tenéis algún correo, algún teléfono? Sí, bueno, en realidad a través de la página web de Ecologistas en Acción, desde hace varias semanas hay un boletín digital, un género muy bonito, que son una bicicleta y unos pajaricos, y se llama Pedaleando Caminos Alternativos. Entonces, ya toda la información, pero ya como estamos a puntico de empezar, yo creo que lo mejor es que cualquier persona que le apetezca se acerque directamente en donde pueda, porque estamos viendo que hay mucha dificultad para desplazarse, ¿no?, por el interior de la península, ¿no? Tanto trenes, autobuses, no lo ponen muy fácil, ¿eh?, para viajar en bicicleta. Entonces, lo mejor es que lleguen a donde estemos, como ponemos las horas y ponemos las citas previstas, pues allí mismo yo creo que se podrán apuntar sin ningún problema y sumarse con nosotras a pedalear caminos alternativos. Genial, pues muchísimas gracias y ojalá que se apunte muchísima gente. No es la única bicicletada que hay este verano, hay varias, vamos a hablar de ellas a lo largo del programa. Nacho, muchísimas gracias y estamos en contacto. Ya nos contaréis seguramente a lo largo del camino a ver si podemos hacer alguna conexión en directo. Eso es, con la que nos está cayendo, yo invito a todo el mundo a que pedale. Un abrazo, Nacho. Venga, gracias. Otro ejemplo de bicicletada, en este caso más relacionada con las luchas en defensa de la tierra, es la Revuelta del Norte, que bajo el lema Pedalea Rebeldía visitará a diversas luchas del norte de la península durante el mes de agosto. Una compañera nos explica más a fondo este proyecto al que todas estáis invitadas. Tenemos al teléfono a una de las personas que está organizando la Revuelta del Norte, una bicicletada que visitará durante el mes de agosto a diversas luchas en defensa de la tierra del norte de la península. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Nada, queríamos que nos contases un poquito más a fondo en qué consiste esto de la Revuelta del Norte. Pues la Revuelta del Norte es una ruta que vamos a hacer en bicicleta por distintos lugares del norte de la península donde existen conflictos ambientales, como la fractura hidráulica, las obras del TAF, tren de alta velocidad, y la línea de alta tensión, Somavelilla, el macropuerto de Gijón y las explotaciones a cielo abierto de carbón en la Ciana. Ajá, o sea que la ruta, exactamente por dónde pasa, de dónde sale. Pues sale de Aranda de Duero y pasaremos por Palencia, Burgos, Cantabria, Asturias y León. Y las fechas son del 1 al 23 de agosto. ¿Tenéis algo pensado para hacer cuando os encontréis con esas luchas, encuentros, acciones, no sé? Pues ya estamos contactando con gente de las distintas luchas, entonces la idea es como llegar a esos lugares y pues hacer encuentros con ellos y compartir y ver si nos apetece hacer acciones o ver qué nos apetece hacer en común. Ajá. Y entonces, así para hacernos una idea, ¿nos podrías resumir o poner un ejemplo de cómo sería un día en la Revuelta del Norte? Nos levantaríamos, desayunaríamos juntos y luego pues saldríamos en bicicleta de un lugar a otro con una media de 30 kilómetros al día. Y entonces cada día vamos avanzando y vamos a los pueblos. Entonces en esos lugares tendremos estos encuentros y bueno, también tendremos asambleas del grupo para ver cómo nos organizamos pues las comidas, cómo nos organizamos el viaje en el fondo, ¿no? Cómo estamos, cómo dificultades y tal. Entonces, y luego pues la idea es dormir en, tenemos sitios mirados para dormir y otros sitios pues era ver dónde caemos, ¿no? Que entonces es una marcha que está abierta a todo el mundo, ¿no? Que podemos invitar a cualquiera que escuche el programa a participar en ella y no sé si hay algo más que tiene que saber, cómo se puede participar, cómo contactar con vosotros, cómo saber más acerca de la ruta. La idea es que eso, cada uno lleva sus alforjas, su saco, su material necesario. Vamos a tener una furgoneta de apoyo para llevar pues material de cocina, haremos las cenas comunes y pues material de herramientas y las pues botiquín, como cosas comunes necesarias, ¿no? Y pues si pasa cualquier cosa, pues tener un furgón de apoyo está guay. Y bueno, pues tenemos un correo para quien se quiera apuntar o tenga dudas, que es revueltaennorte@raizap.net. Y estamos con una web que es www.inventati.org/bicilab. Y yo, pues eso, animaría a la gente que, aunque no monte mucho en bicicleta, que pues vamos a estar un grupo, y la idea también es apoyarnos entre nosotras y respetar los distintos ritmos, ¿no? Entonces, pues eso, que nos quitemos nuestros miedos y vayamos a por todas. Que vamos, que no hay excusa para no pasarse este verano visitando y conociendo luchas en defensa de la tierra. Pues claro, y otra cosa es que no es necesario venir los 23 días, que a lo mejor Ajá. Si te cuadra venir 5 días, pues te puedes unir esos 5 días. O sea, como tenemos ya las fechas de dónde vamos a estar en cada lugar, pues decir, pues yo voy del 7 al 14 y de dónde estamos, dónde llegamos y tal. Salimos el 1 de Aranda. El día 6 llegamos a Burgos, el 13 a Santander, el 17-18 a Gijón. Vale. El email era revueltadelnorte@riseup.net, ¿verdad? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en agosto pedaleando rebeldía en la Revuelta del Norte. Toma la Tierra se unirá a la Revuelta del Norte, aunque la hará con un poquito de retraso, pues el 4 de agosto estaremos tomando la playa. Si el año pasado muchas nos encontramos en Cádiz para salvar el Palmar, este año nos volveremos a ver muy cerquita, en este caso para salvar Valdevaqueros. En el último programa pudimos escuchar a fondo la problemática de esta playa virgen de Tarifa que quieren sacrificar con la urbanización de 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas. También podéis ver el vídeo Salvar Valdevaqueros, la última amenaza del ladrillo, en tomalatierra.org. Pero para saber más a fondo en qué va a consistir la acción, escucharemos a una compañera de la plataforma. Bueno, pues estamos aquí con Noelia, miembro de la plataforma Salvemos Valdevaqueros. Hola, ¿qué tal, Noelia? ¿Qué tal? Pues mira, quería que nos contaras un poquito, aunque ya en el anterior programa de radio hemos hecho una convocatoria de esta acción que estáis organizando, ¿cómo va a resultar la jornada? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tenéis pensado? Bueno, tenemos previsto concentrar a gente de la plataforma, sino a distintos colectivos. Y en asociaciones ecologistas, la idea es montar unas letras, ¿no? Unas letras grandes que se está encargando de hacer las demás, Ecologistas en Acción, y detrás de esas letras asignar como que un colectivo. Una de las letras sería para la plataforma, otra de las letras para vosotros, los compañeros de Toma la Tierra, otra Ecologistas en Acción, otra, por ejemplo, con el tema guiris, ¿no? Que ya que se dijo ese día de la concentración del alcalde, más trabajo y menos guiris, y a la mierda los ecologistas. Entonces, una letra yo creo que como consideramos que tiene que ir con el tema de guiris, ¿no? Sí. Como lo llamo. Entonces, bueno, esa es un poco la idea y desarrollando acciones lo que es durante todo el día. Ajá. También hay previsto hacer una concentración motera ese día y también que los motoristas y tal pues que se sumen, ¿no? Y hay varios motorclubs que están, vamos, que estamos coordinándonos con ellos y demás. Y bueno, esa es un poco la idea. También hay otra concentración prevista el día 28 que no la organizamos nosotros, pero sí. Bueno, lo organiza la plataforma, no a nuestra costa. Ajá. Entonces ellos tienen previsto el día 28 también en la zona de Valdevaqueros, de los 5 o 6 puntos conflictivos a nivel de costa, uno de ellos que han cogido para desarrollar acciones va a ser Valdevaqueros. Entonces allí también estaremos con ellos y nada, hacer ruido, que es lo que toca. Por supuesto. Y bueno, si ahora mismo nos está escuchando gente de todo el estado y supongo que vuestra convocatoria pues obviamente para todas las personas que se quieran pasar y sumar un poco a esta causa, ¿verdad? ¿Cómo pueden ir informándose de aquí a la fecha concreta? Bueno, en principio para ir haciendo lo que es el seguimiento y demás que estén en contacto a través de lo que es la página de Facebook Salvemos Valdevaqueros Tarifa, ¿vale? La que aparece como causa. Sí. Entonces allí vamos manteniendo digamos lo que es toda la información actualizada, incluso estamos recopilando ideas de más gente que esté en esa página a nivel de plataforma, oye, que ir aportando ideas y tal, y ya sobre la marcha pues vamos montando, ¿no? Ajá. Genial, pues oye, muchas gracias. Nos vemos el 4 de agosto en las dunas de Valdevaqueros, puesto que participantes del proyecto nos vamos a pasar ahí, por supuesto, nos hemos hermanado con la causa. Que unáis y consigáis convocar a la máxima gente posible para lo que tú has dicho, ¿no? Para hacer el mayor ruido que podamos. Exacto. Mira, lo que sí comentar también una cosa. Sí. A ver, de cara al tema del espacio, porque habrá gente que se viene de fuera, tenga que quedarse en un camping y tal. Hay dos campings que están muy próximos, que uno es el camping Las Dunas y el otro es el camping Paloma. Sí. Mucho cuidado porque hay otro camping justo enfrente de, digamos, de una de las entradas de Valdevaquero, que se llama Camping Valdevaquero. Sí. Ese es el del concejal de Turismo, Playa y Medio Ambiente. Bueno, no sé seguro si es de él, pero vamos, sí lo dirige. ¿Vale? Entonces, este señor que tampoco mira por el medio ambiente y menos por la playa, como que, no sé, habría que hacer ahí, un poco de ahí no es donde sentido. Se debe uno quedar, eso está claro. Está... Exacto, entonces, en Camping Valdevaquero es eso, el resto sí. ¿Vale? Está bien saberlo. Vale, pues muchas gracias por la puntualización, Noelia. Así pues la gente sabe un poquito para dónde tirar, sobre todo si venimos de lejos las personas, pues nos querremos quedar a lo mejor aquí unos días y disfrutar también de toda esa zona virgen y el paraje natural que hay en y que podéis vosotros gozar ahí en vuestra tierra. Y nada, pues muchas gracias, Noelia. Venga, un abrazo fuerte, Irene. Un abrazo. Chao. Así que ya sabéis, en lo que queda de julio, a pedalear caminos alternativos hacia el decrecimiento. El 4 de agosto a salvar Valdevaqueros y del 1 al 23 de agosto a hacer la revuelta del norte. Y es que la única manera de plantar cara al sistema y defender la tierra es respondiendo a las llamadas de solidaridad con las diversas luchas. Recuerda que puedes ver estas y otras convocatorias por la tierra e incluir las que tú conozcas en el calendario de tomalatierra.org. Anímate a participar en el proyecto Toma la Tierra. Hace falta mucha ayuda recopilando noticias, generando contenidos, contactando con luchas, desarrollando la web, difundiendo el proyecto, gestionando redes sociales y listas de correo y en todo lo que se te pueda ocurrir. Infórmate de cómo participar en www.tomalatierra.org. Contacta con nosotras en info@tomalatierra.org. Encuéntranos en las redes sociales, en N-1 y en Facebook, buscando por Toma la Tierra. En Twitter, por el topic, @tomalatierra. Propón a la Radio Libre de tu comarca que incluya este programa en su parrilla. Y haz lo posible enviándonos noticias, convocatorias y entrevistas. Toma la Tierra. Toma la Tierra. Entre todas, podemos. Bueno, pues estoy aquí acompañada de Carlos, que participa en el grupo de Medio Ambiente Sol en Madrid y del grupo Sol La Ciana. Esta tarde, martes, llegan las marchas mineras aquí a Madrid y bueno, pues él está bastante informado en el tema y ha seguido todo este proceso. Te quería preguntar, Carlos, ¿cuál es la visión que tienes tú y los demás compañeros sobre la problemática de los mineros y las marchas que se están llevando a cabo aquí a la ciudad? Nosotros lo vemos como, bueno, pues hay un problema laboral bastante intenso y claro está que hay que apoyar a las familias y a las comarcas mineras, pero nosotros estamos un poco en contra de cómo se está haciendo y la manipulación que hay en este caso, porque lo que se debería pedir a nuestro juicio es la reconversión de las comarcas mineras en otras actividades que no tengan nada que ver con el carbón, ya que el carbón a nivel europeo y a nivel español está sentenciado de muerte. Y seguir apostando por ese camino, pues no creemos que sea ningún futuro, y más aún contando que la mayor fuente de emisiones de CO2 es este carbón para uso para centrales térmicas, para producir electricidad. Y como se ha visto a lo largo de estos últimos años, pues este tipo de tecnología está ya sobrepasada con renovables e incluso, aunque no nos guste mucho, con ciclo combinado, que es muchísimo menos contaminante que usar carbón. Entonces nosotros pensamos que aquí hay un problema de intereses. Los sindicatos les interesa muchísimo seguir con este sector, porque de hecho en los últimos planes de carbón pues se llevan como unos 110 millones de euros en ayudas directas, y claro, ellos no quieren hablar en ningún momento de que desaparezca el sector, y en el fondo lo de la reconversión para ellos pues es simplemente seguir chupando el bote. Por otro lado, tenemos a los grandes empresarios del carbón, a la cabeza con Victorino Alonso, que tampoco les interesa ningún tipo de reconversión. De hecho, ha boicoteado todo tipo de reconversión en las zonas donde ha estado él o donde está y quieren seguir con este modelo de producción. De hecho, la marcha del 2010 se debió no por el ajuste del gobierno ni nada por el estilo, sino porque Victorino Alonso dejó de pagar a sus trabajadores, aun habiendo recibido las ayudas del carbón de ese año. Luego, por otro lado, estas marchas pues han suscitado un montón de apoyo popular, ¿no? Y entre ellos el 15M se ha volcado totalmente pues a apoyar la lucha minera. Se han dicho cosas como que la lucha minera es la lucha contra el sistema, cuando, bueno, pues realmente a nosotros, y sé que estamos de acuerdo en esto, nos sorprende muchísimo que sea pues precisamente una marcha convocada por sindicatos, que hay una necesidad de subvención empresarial de grandes empresarios como Victorino Alonso que van detrás. Y entonces, pues yo quería preguntarte un poco cómo se ha vivido esto formando parte de un grupo que pertenece al 15M y que además me consta que hace meses se avaló el trabajo de medio ambiente en su propuesta de consenso de fin de la generación eléctrica con carbón por ser una industria contaminante obsoleta y que se está parando desde Bruselas, y de repente ahora se vuelcan en la lucha minera, pero no solo como apoyo popular a una necesidad de trabajo de un sector social de la población, sino como vuelta a la mina, apoyo a la mina, que se vuelva a subvencionar la mina y que se trabaje ahí. ¿Por qué crees tú que se ha volcado de esta manera el 15M y realmente cuáles son las motivaciones que hay detrás, aparte de, obviamente, un apoyo y una identificación con un sector social que está padeciendo la crisis como el resto? Aquí creo que deberíamos de dividirlo en dos partes, porque aunque hay mucha de esta gente que en asambleas en las que hemos participado apoyan a estos mineros en sus reivindicaciones y en lo que tenían pactado con el gobierno, pero realmente todo el mundo piensa que a medio largo plazo, más a medio plazo que a largo plazo, esto debe de desaparecer. Por parte de lo que de las opiniones individuales de gente que participa en el 15M, en las asambleas, es el sentir mayoritario. Lo que sí que es verdad es que considera que hay que cumplir lo pactado, por lo menos hasta el 2018 seguir con esto, y para no dejar a las familias sin ningún tipo de trabajo y sin dinero. Pero entra un poco ahí una pequeña lucha de lo que es un discurso muy asumido en el 15M, que es el discurso medioambiental y el de ir hacia energías alternativas, con ahora mismo el apoyo a una lucha como trabajadora, incluso mítica, como siempre han sido las luchas mineras, y con la fuerza que desprenden y tan espectaculares en algunos casos, como los cortes de carreteras, barricadas, que ninguno de los otros sectores a los que les ha dado la crisis lo han hecho, y por eso como que la identificación con esto es bastante mayoritaria. Es un apoyo a los trabajadores, pero no tanto al sector en sí. Bueno, hay un grupo de trabajo de 15M aquí en Madrid y creo que en otras ciudades se ha hecho también, que es un grupo de apoyo a la marcha minera, y no están pidiendo la reconversión explícitamente de las cuencas mineras. Vosotros, yo creo que habéis estado insistiendo muchísimo en esto y en intentar ampliar el conocimiento de las personas que están participando y apoyando esta lucha, y creo que habéis generado un debate un fin de semana que se ha llamado la Mesa del Carbón, y en ella habéis intentado hablar de todo esto que hay detrás. Bueno, sí. Nosotros, a raíz de una pequeña polémica que, bueno, una pequeña polémica, una gran polémica que ha habido con diferentes comunicados cruzados, todo esto empezó por el apoyo de un comunicado de huelga general a la manifestación del 31 de mayo, en la que nosotros, desde el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, lanzamos otro comunicado, pues advirtiendo de todo lo que supone apoyar estas manifestaciones, y de hecho, y más que lo que sería la marcha esta de trabajadores, lo que era esa manifestación, pues en la que estaba Álvarez Cascos, toda la plana mayor del PSOE, es decir, algo así como muy populista, y en la que nos estaban usando como tapadera los trabajadores. Y nosotros sacamos ese comunicado, en respuesta a ese comunicado pues hubo alguno que otro, luego además no sentó muy bien porque no se llegó a entender, o si se entendió y no gustaba lo que decía. Y entonces lo que hicimos, huelga general y medio ambiente, en vez de seguir con la escala de comunicados, decidimos hacer una mesa del carbón que se celebró el fin de semana pasado, y bueno, lo celebramos ahí para pues contar un poco pues por qué estamos en este momento con lo que está pasando en el carbón, cuál es el futuro del carbón y si hay futuro, ¿Cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores? ¿Qué es lo que piden los patronos? ¿Qué es lo que piden los sindicatos? Porque en esta lucha minera, es muy, para que la gente se dé cuenta, es muy raro ver cómo sindicatos y patronos piden lo mismo. Entonces es algo bastante llamativo. Esto hay que entenderlo de que es una cantidad de dinero ingente que va a la producción de carbón, y entonces de ahí chupan dinero casi todos, menos los pobres trabajadores. El mito minero este de las minas enterradas cada vez es menor, es decir, la mayoría del carbón, más de la mitad del carbón que se extrae en España es a cielo abierto, que son unas prácticas muy destructivas para el medio ambiente, la cual destroza acuíferos, destroza montañas enteras, y que se supone que es la más rentable y a la que va el sector. Además de contar un poco pues todas las mentiras que se dicen a través de este sector, de que el carbón español es muy bueno, o de que de la captura de carbono, que no es más que coger la basura y esconderla debajo de la alfombra. Bueno, muchas gracias por haber venido, Carlos. Nos vemos pronto. Vale, muchas gracias a ti. Esto es muy alegre, es la raza. Salvilla y salvilla y pampa salvilla y salvilla y salvilla y pampa salvilla y tula tula chupilla. Le pedí a aquel árbol que me mirara, a las hojas que me abanicaran, a los animales que me escucharan, y no me dejaron. Su naturaleza prudente la dejaron a un lado. Disgustados los árboles, heridos, quemados, simplemente me dijeron: mírame. ¿Cómo te atreves a decirme que te mire si no es con dolor? Desde aquí arriba veo lo mal que nos habéis tratado. No nos habéis respetado. Especie animal, te has olvidado. Homo sapiens, de sapiens, nada de nada. El sol es más fuerte para tu piel. Te lo mereces. Te asustas de la ira del mar. Huyes. Hombre asustado de la vida, ahora te escondes de tu propia fiera. Si por nosotros fuera, os echábamos del planeta. Yoko, pisoteada por la inquina de vuestra alma, la avaricia os consume. Nosotros, naturaleza humilde, no tenemos más remedio que recoger vuestras cenizas. Nosotros seguiremos aquí, esperando vuestra muerte. Yoko, casa. Montaje realizado a partir de las intervenciones de Magali Rebollar y María Lacón en el Ecofestival del Madrid Toma la Tierra. Muchas gracias. En el programa anterior os acercamos la crónica del Madrid Toma la Tierra, el encuentro de luchas madrileñas en defensa de la tierra que tuvo lugar el 20 de junio en el Centro Social Eco de Carabanchel. En esta intensa jornada, además del encuentro de luchas, tuvo lugar un ecofestival de cantautores y poetas en defensa de la tierra, talleres ambientales para los más peques y conciertos. Y ahora, os acercamos los extractos de los proyectos que se presentaron por la mañana. El trabajo de preservación y repoblación que lleva a cabo la Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono, ARBA. La lucha de la Sociedad Caminera del Real Manzanares en defensa de los caminos y vías pecuarias de la Sierra de Guadarrama, la multitud de frentes abiertos por el Grupo Madrileño de Ecologistas en Acción o el proyecto cooperativo de reutilización y reciclaje Guerreros de la Basura. Comenzó la jornada con la exposición de la larga experiencia de ARBA, un ejemplo de cómo un grupo de acción y concienciación ambiental puede crecer a lo largo de los años sin necesidad de subvenciones y de forma independiente. ARBA significa Asociación para la Recuperación del Bosque autóctono y sus ecosistemas asociados. Nació hace como pues 27 años o por ahí. Había un conglomerado de grupos ecologistas en aquella época que cada uno se dedicaba monográficamente a una cosa diferente. Se reunieron todos, bueno, casi todos. Lo que pasa es que Arba quedó fuera porque, como todo el mundo tenía una, más o menos afines de cosas, y nosotros nos dedicábamos casi en exclusiva al tema de los árboles, de los bosques y de los ecosistemas asociados, como que no nos veíamos, aunque podíamos estar bien integrados con ellos, pero queríamos no perder esa identidad con los bosques que era nuestra idea original. Y entonces se mantuvo independiente. Y independiente hemos seguido desde entonces. Hemos tenido la gran ventaja de que al ser independientes hemos podido evitar el depender de subvenciones, con lo cual hemos tenido siempre independencia ideológica y de actitud. En estos veintitantos años, pues hemos ido creciendo poco a poco, hemos ido abriendo delegaciones allí donde hay gente, hay grupos de socios inicialmente que coincidían en una localidad determinada, se les ponía en contacto, entonces ellos empezaban a hacer actividades allí, terminaban por conformar un ARBA local en ese lugar. Y ahora somos, pues no os exagero nada, pero somos unas 20 ARBAs en toda España, unas 4 ARBAs en germinación. Aquí en la Comunidad de Madrid somos como unas de 8 a 10 ARBAs. Y tenemos también una dimensión infantil, una dimensión de educación infantil, de educación ambiental para niños. No solo para niños, no cogemos a niños, sino a niños y sus padres y madres. Es bastante autoorganizativa y Pequearba también. Decidimos las actividades que vamos a hacer, tanto excursiones como plantaciones en época de plantación, como lo último que hemos hecho ha sido en Galápagos, hemos hecho una plantación de bolas de arcilla de procedentes de un taller de Nendo Dango que hicimos en el vivero de Arba en enero. Mucha gente nos busca porque digamos que no marcamos unas directrices, como no sean muy básicas, que es la defensa de la naturaleza por la vía que cada uno quiera. Y nosotros elegimos desde el punto de vista de los árboles y sus ecosistemas asociados. Estamos en una campaña en la que queremos dejar muy claro que la madera industrial debe proceder de cultivos forestales, no de bosques. Y que no se confunda, como intentan desde la oficialidad, intentan confundir lo que es un bosque con lo que es un cultivo forestal. El objetivo del cultivo forestal es la producción de madera, a la que no renunciamos, porque la madera es muy interesante, la necesitamos para hacer papel, para hacer muebles, pero que no nos engañen. Un bosque autóctono no se debe tocar. Cada vez que lo tocan, lo joden, como hemos podido comprobar en la Cebeda de Robregordo, por ejemplo, que hicieron un plan de mejora con el que el ingeniero de Montes de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid estaba matando los acebos. Y curiosamente, en el Ministerio de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid nadie sabía por qué. Hay que ser conscientes de que en esos niveles los ingenieros se les supone conocimiento. Y no solo conocimiento, sino actitud. Menudos gestores estamos pagando con nuestros dineros. Y Arba sigue creciendo y haciendo actividades con casi todo el mundo que nos pide, pero no llegamos, porque no somos muchos. Ayudamos a organizar, pero apoyando. Y en estas rutas por ahí hemos coincidido con varios grupos, con unos cuantos grupos que son defensores de también fuertes y que algunos de ellos están por aquí y que luego les oiréis. Tenéis más información en blog-arba.blogspot.com. Y uno de esos grupos hace tiempo que eligió los caminos y las vías pecuarias de la Sierra de Guadarrama como vía para que todas nos acerquemos más a la naturaleza que nos rodea y así aprendamos a cuidarla. En el anterior programa os acercábamos la experiencia de la plataforma A Desalambrar de Córdoba. Y hoy escucharemos a su colectivo hermano en Madrid, la Sociedad Caminera del Real del Manzanares. tenemos representación de la Sociedad Caminera del Manzanares, que cubrimos la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama y que somos un grupo de una iniciativa de un grupo de personas de distintos pueblos de la sierra que estábamos aficionados a andar y que estábamos descubriendo que los valores de la sierra se estaban deteriorando rapidísimamente y que la manera de llegar a disfrutar de esos valores era a través de caminos y vías pecuarias que en muchísimas ocasiones se estaban siendo apropiados ilegalmente por las fincas, por las grandes propiedades que hay todavía en la Sierra de Madrid. A partir de esos criterios empezamos a desarrollar esta iniciativa de la sociedad caminera. Nosotros entendemos que para defender los valores lo primero que hay que hacer es conocerlos. Difícilmente vamos a sacar compromiso de la gente si no conoce el tema. Con lo cual, lo primero, nuestro primer objetivo fue andar, que la gente conociera los caminos que unen sus pueblos, los viejos pueblos de la sierra, que son caminos de tierra, que están abandonados con la cultura de los años 70 y de todo el mundo con coche, se quedaron perdidos y olvidados y muchos de ellos prácticamente no hay manera de localizarlos en estos momentos. Nos estamos dedicando desde hace 3 años a esta tarea. Nuestro método de trabajo es sencillo. Un área de trabajo divulgativo, de hacer salidas periódicas los fines de semana para que la gente conozca los alrededores de su pueblo. Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, pues el domingo pasado estuvimos en el Collado Mediano enseñando cómo era con canteros, los pocos canteros que sobreviven todavía, cómo era el oficio de la cantería en la sierra, cómo se partía el granito. Nuestros compañeros pudieron incluso practicar en situ, cómo partir una pieza de granito, cómo salían, de dónde salían los adoquines de Madrid, de dónde salía ese tipo de toda la construcción de los edificios de la sierra. ¿Por qué queremos defender nuestros caminos? Primero, porque son un patrimonio fundamental en la historia de nuestros pueblos. Ahora todos tendemos a estar en la capital, pero el territorio no es la capital, el territorio es el campo. El 90% de nuestro territorio es rústico. Y se está permitiendo que se deteriore, que se abandone, que se deteriore permanentemente. Hay que empezar a cortar con eso. Segundo aspecto fundamental, estamos hablando de unos corredores verdes imprescindibles. O sea, los compañeros de FAPAS tienen colgado en su página un vídeo increíble en Asturias, es una asociación de defensa del oso, y lo pusieron por la noche. Bueno, en un camino, aquello parece una autopista. Animales para arriba, animales para abajo, crías de todo, una vida increíble por la noche en el monte y se pudo grabar perfectamente gracias a aquella cámara. Bueno, merece la pena entrar y ver cómo los caminos son corredores de vida, de biodiversidad, cómo se transportan, bueno, y no digamos la vida pecuaria, por supuesto, porque ahí las propias ovejas han permitido trasladar semillas de una zona a otra y extender y crear una propia hábitat y una propia infraestructura vital muy, muy importante. Lo he dicho también el tercero, el tema del patrimonio. El patrimonio que para nosotros es fundamental, el patrimonio natural. Patrimonio natural. Nosotros cuando nos enteramos en su momento con el tema del Parque Nacional de Guadarrama, lo estudiamos y evidentemente, como todos nuestros compañeros, nos pusimos en contra de este proyecto. Porque pensamos que es mucho más perjudicial que beneficioso, que es un pretexto. Y es importante abrir ese tipo de debate en la sociedad, incluso en la sociedad madrileña. Porque en Madrid a veces se ve la sierra con 4 clichés. Cercedilla, Guadarrama, La Pedriza y las cumbres. Bueno, la sierra es mucho más, es muchísimo más y merece la pena conocerla y conocerla fuera de esos 4 clichés, conocerla en una diversidad mucho mayor. Bueno, para nosotros también además es que los caminos es un elemento de control, de conservación, porque si no hubiera caminos, las fincas hacen lo que les da la real gana y no hay manera de saberlo. Y se producen construcciones irregulares y pasan los años y nadie lo denuncia y se consolida. Y se producen destrozos de arbolado y se producen actuaciones que sin un camino público que poder acceder y poder controlar y poder recorrer de vez en cuando estaríamos perdidos. El deterioro sería mucho más radical de lo que ya es. ¿Cómo actuamos? Bueno, pues simplemente tratamos esa labor divulgativa. Para que os hagáis una idea, el año pasado 1.700 personas acudieron a nuestras distintas marchas para que la gente aprenda a conocer y a defender su territorio. Segundo, no hacemos actuaciones legales a lo loco. Estudiamos cada uno de los casos, cada una de las denuncias de caminos cortados que afrontamos, la estudiamos legalmente y históricamente. ¿Con esto qué hacemos? Pues incordiar, insistir y luchar por conseguir reabrir los caminos. Como sabemos que con esto no es suficiente, porque a la administración se le da muy bien guardar los temas, incluso las denuncias en los cajones, combinamos con la movilización. y convocamos a nuestros compañeros y a los habitantes, a los vecinos, a que nos ayuden y nos reivindiquen con nuestras marchas reivindicativas la apertura de los caminos. Podéis seguir en nuestra página web, sociedadcaminera.org. Tenemos toda una base de datos de cómo hacer una denuncia a un camino cortado. Nosotros tenemos una casilla en esa página donde podéis pinchar para avisarnos de qué caminos habéis encontrado en vuestros paseos por el campo que están cortados. Nosotros estudiamos si es un camino público o es privado. Si es privado, os lo decimos y ya se cierra el expediente. Pero si es un camino público, evidentemente, seguimos adelante. Hemos conseguido abrir el camino del Partillo en el tramo de Torrelodones. El tramo de Las Rozas es este que vamos a luchar por abrir el día 24. Hemos conseguido abrir el camino de los ermitaños en el Escorial. Hemos conseguido abrir el camino de los agentes forestales en Hoya Manzanares. Hemos conseguido abrir el camino a Navacerrada en Los Molinos. Y hemos conseguido también abrir alguna otra colada, incluso coladas que estaban estrechadas. Es decir, que muchos propietarios lo que hacen es que en lugar de cortar, estrechan la colada. Cambia su linde, cambia su valla y se apropia de kilómetros, literalmente hablando, sin que aparentemente se haya hecho ningún cambio. Nosotros estamos integrados en la coordinadora Salvemos la Sierra, donde estamos todas las organizaciones sociales y ambientales de la Sierra Madrileña. Estamos el año pasado y celebramos la primera Universidad Socioambiental de la Sierra, en Villalba, donde se trataba de dar formación e información a todo el movimiento social de la sierra respecto a todo lo que es las luchas que se están llevando y analizar, empezar a aprender de nuestras experiencias. Este año volvemos ahora en el mes de julio, volvemos a hacer la Universidad Socioambiental de la Sierra en su segunda edición, tratando de consolidar esa universidad alternativa, esa universidad abierta, libre, donde los movimientos sociales seamos capaces de aprender de nosotros mismos y regenerar procesos de aprendizaje internos. Tenéis más información en sociedadcaminera.org. A continuación escuchamos una revisión de la infinidad de agresiones ambientales en Madrid, a cargo de una compañera de Ecologistas en Acción que también nos explicó cómo funciona la federación de la que forma parte. Para los que no lo conozcáis, Ecologistas en Acción es una confederación que se crea en el año 99 y es la suma de lo que estábamos hablando ahora, de que lo importante que es sumar esfuerzos para tener una mayor eficacia, pues eso ya se estuvo pensando a finales de los 90 y lo que se hizo fue agruparse muchas asociaciones ecologistas y la forma de trabajar es siempre de abajo arriba y las decisiones se toman de forma asamblearia. Por lo tanto, la base es el grupo local. El grupo local trabaja en aquellas cuestiones que considera, no hay ningún tipo de imposición y eso lo que permite es tener un conocimiento de los problemas locales a distintos niveles, locales, regionales y también estatales. Y de hecho se trabaja en esos tres niveles. Centrándonos en lo que es Madrid, lo que sí es importante señalar es la problemática ambiental tan importante que hay en Madrid y tan invisible. Por alguna razón Madrid queda invisibilizado por ser la capital y por ser absorbida muchas veces por los problemas estatales y confundir región con Estado, de tal forma que los problemas quedan diluidos y no se sabe diferenciar quién es el responsable de una cosa y otra a nivel de ciudadano muchas veces, ¿no? Pero lo que está sucediendo en Madrid es impresionante. Las agresiones al medio ambiente, al territorio, son constantes, continuas y cada vez mayor y además cada vez pasan de una forma más desapercibida. Actualmente, la política ambiental, si es que se la puede llamar de alguna forma, se rige únicamente por intereses políticos, económicos o de partido, de tal forma que no se toma ninguna decisión, ninguna que realmente favorezca al medio ambiente. Todo, incluido toda la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra Guadarrama, que ya se ha comentado, y el Parque Nacional, que hace muy poquitos días pasó ya a su última etapa para su declaración final, todo ello se ha realizado en el más absoluto oscurantismo, con una opacidad impresionante, sin tener en cuenta las miles de alegaciones presentadas en contra. Se ha obviado todo y directamente, como una apisonadora, se va tramitando y aprobándose proyectos utilizando la mayoría absoluta que tienen los partidos, en este caso el Partido Popular en el Parlamento. para dar algunas pinceladas de lo que se está haciendo más en lo que es la defensa de la naturaleza y del territorio. Podemos hablar, pues si empezamos desde el norte, desde los pueblos más de menos población del norte, luchas que llevan pues casi 10 años de un puñado de personas que están luchando por la defensa, por ejemplo, de un robledal centenario, prácticamente único en la Comunidad de Madrid, en Puebla de la Sierra, y además está sobre una vía pecuaria que igualmente se está luchando desde hace bastantes años por defenderla, porque el ayuntamiento intenta apropiarse diciendo que es territorio municipal y con ello justificar la construcción de estas viviendas. Lo que consiguen los ayuntamientos es empadronar a más gente de la que realmente vive, con lo que se aseguran una serie de votos de forma eterna y conseguir que salgan en todas las elecciones una serie de personas, ¿no? Muy concretas. Si vamos bajando, pues la lucha por la defensa de la Sierra de Guadarrama es pues lleva muchos años una actuación en la que intervinimos de forma muy directa y que tuvo un final feliz, fue pues toda la defensa del macizo de Peñalara y la desmantelación de la única estación de esquí que se ha desmantelado en España, que fue Valcotos, y que ahora mismo se ha recuperado para un entorno natural pues que de los de mayor importancia de la región, ¿no? Con infraestructuras por toda el Valle de Lozoya, el tren de alta velocidad, también se consiguió ganar movilizando un montón de gente allí en el Valle de Lozoya. Si seguimos bajando, pues en la zona sur, que a veces también se olvida de los valores que hay en la zona sur, todo el Parque Regional del Sureste, desde la participación en la declaración de ese parque hasta actualmente pues la defensa, porque es un espacio muy deteriorado, muy olvidado por la administración, muy fragmentado por grandes infraestructuras. Un tema que es el que se está llevando últimamente y que es posible que os suene es la Laguna del Aceite, que es una laguna de hidrocarburos que bueno se fueron almacenando por la actividad de una empresa que se dedicaba al refinado de aceites y que se vertía allí directamente. Si seguimos bajando, pues también en la zona sur, desde hace también bastante tiempo, una pelea importante en Valdemoro por salvar una de las zonas más valiosas que tienen allí, que es el Arroyo de la Cañada y el Espartal, que son cerros pues de yesos con valores bastante importantes, y el Arroyo de la Cañada, un arroyo, un saladar pues único también en la región, y que sin embargo, pues bueno, entre infraestructuras y diversas actuaciones, proyectos de urbanización, pues se pretende eliminar. En Alcorcón, la lucha por mantener como suelo protegido la última reclasificación de suelo, que fue hace 3 o 4 años, más de 1.000 hectáreas, que es donde Sheldon Adelson ha puesto los ojos para construir su Eurovegas, y también muy recientemente una sentencia ha vuelto a transformar esos terrenos en protegidos, ¿no? Entonces se van dando pinceladas positivas, negativas. En Aranjuez, por ejemplo, es histórica la lucha por el Tajo, por mantener una calidad del agua que permita la vida y que permita que el río siga siendo un río y no simplemente un cauce de agua. Otro aspecto también muy vinculado a la defensa del territorio y la naturaleza, la presión y el acoso que se ejerce pues desde los sectores de poder o desde la propia administración contra esas personas o contra esos grupos locales que luchan. Ahí también se está haciendo un trabajo de denuncia y de defensa y de apoyo a esas personas que se ven acosadas y en ocasiones viven situaciones realmente espantosas, ¿no? La semana pasada, el domingo, hicimos un acto de apoyo a una vecina en San Lorenzo del Escorial que lleva 15 años viviendo un infierno, pero un auténtico infierno que una película de ciencia ficción no sería más morbosa que lo que está pasando esta mujer. Y así, pues, un montón de luchas, ¿no? Que me habré dejado muchas por el camino. Tenéis más información en la sección de Madrid de ecologistasenacción.org. Y la sesión matutina de presentación de proyectos terminó con una idea muy valiosa, la cooperativa Guerreros de la Basura, basada en la recuperación de materiales para nuevos usos. Para que dicho proyecto se haga realidad, es necesario que se sumen nuevas fuerzas al mismo. El proyecto consiste en la recuperación y reutilización de residuos. Lo que pretendemos hacer con el proyecto, quien se quiera sumar, es recuperar material sobrante, esa basura, que con otro uso deja de ser basura. Usos hay muchos. Antes ha hablado la compañera que ha presentado las jornadas sobre México. Concretamente yo lo que tengo son más datos sobre Córdoba, la provincia de Córdoba en Argentina. Entonces esta gente tiene un colectivo que se llama los recicladores urbanos de PET, los tejedores urbanos de PET. Esta gente se dedica a hacer cestería tradicional, pero con botellas de plástico. En Córdoba en concreto también ha habido un proyecto universitario que ha sido llevado a cabo por unos universitarios para crear unos invernaderos con botellas de plástico. Entonces lo que pretende el proyecto es tener una central de recuperación de todos estos materiales para crear autoempleo y al mismo tiempo crear redes con nuevos proyectos de coaldeas o con nuevos proyectos rurales, con gente que pueda necesitar estos materiales y sacar material sobrante de la ciudad al campo. ¿Por qué la reutilización y no el reciclaje al que estamos acostumbrados? El reciclaje al que estamos acostumbrados lleva un coste energético bastante desorbitado. O sea, aparte de que luego casi el 60% de la basura, por ejemplo, de Madrid, no está siendo procesada. Entonces creemos, o yo por lo menos pienso, que es una manera más eficiente de tratar los residuos la reutilización. La reutilización como pequeña artesanía y la reutilización a mayores proyectos. Es una central de recuperación donde cualquier empresa, compañía, o sea, pequeña mediana empresa, particulares, asociaciones sin ánimo de lucro, gente, cooperativas de educadores medioambientales que quieren hacer talleres, pues se quiere hacer un taller puntual de cestería con botellas. Porque el proyecto también lo que incluye es eso, intentar seguir investigando sobre qué usos más se les puede dar a los residuos. Pues en el campo de la energía libre, en el campo de aerogeneradores, por ejemplo, yo hace tiempo vi aerogeneradores con bidones de combustible. Hay calefacciones solares, eso está construido con botellas con latas de refresco puestas en un marco que hacen un canal de aire con un ventilador y un extractor, con lo cual eso hace un circuito de aire que las latas al estar pintadas de negro calientan el aire y hacen un aporte a la casa ahorrando un tanto por ciento de energético. Se pueden hacer, son posibles, hay gente que las está haciendo, hay gente que está trabajando en ello. Este proyecto, tenemos un camión, el camión está ahora mismo, no se puede mover, no le faltan, la persona que lo tenía anteriormente no puede pagar ya lo que son los numeritos, el impuesto de circulación, se deben unos cuantos y habría que pasar el autobús al camión. ¿Por qué hablo del camión? Porque son las necesidades que están dentro del proyecto, lo que habéis podido leer, y luego necesitaríamos también una sala de almacén y taller. ¿Taller por qué? Porque también se puede recuperar mueble. Entonces, todo esto son iniciativas para proveer de material y de trabajo a la gente. Yo, de momento, el proyecto está en fase de revisión constante. Cualquiera puede escribirme un mail, decirme sus aportaciones, incluirlas, debatir, pero sobre todo lo que necesitamos también, o lo que se necesita, es un grupo de afinidad que quiera trabajar sobre esto. Cualquiera que se pueda poner en contacto, mi correo es laburbujaroja1@gmail.com. La mañana continuó con un recital de poetas de la tierra, amigos de la poesía y arte total. Por la tarde pudimos aprender de la experiencia de plataformas como Eurovegas No, de las luchas del sureste contra la incineración de residuos en Loeches y Morata y contra la variante M301 por Perales, o de la histórica oposición vecinal al cementerio radiactivo en Ciudad Universitaria. De todas estas ponencias escucharemos extractos en el próximo programa. Y la jornada terminó con los conciertos de Drey, Ajolote Project y la banda de reggae Goimamba, de la que nace este tema In Your Town, que hemos escuchado de fondo de esta crónica y que ahora os dejamos. Bienvenidas a una nueva sección experimental de Toma la Tierra. La idea es ofrecer algunas reflexiones sobre ciertos aspectos de la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza. Inauguramos esta sección con una temática de metáforas sobre la Tierra. Y es que estas imágenes comunicativas son capaces de estimular la imaginación y crear nuevas realidades. Contra lo que comúnmente se cree, no son simplemente una cuestión de lenguaje, sino un medio para estructurar nuestra forma de pensar, y por tanto nuestras actitudes y nuestras acciones. Las palabras por sí solas no cambian la realidad, pero los cambios en nuestra forma de pensar cambian lo que es real para nosotros y afectan la forma en que percibimos el mundo y el modo en que actuamos en él, pues actuamos sobre la base de estas percepciones. La relación entre sociedad y naturaleza puede representarse de muchas formas. Hay, sin embargo, dos metáforas al respecto que son sumamente instructivas. La primera de ellas es la archiconocida imagen de la astronave Tierra. Esta nave tiene un número determinado de tripulantes y pasajeros, y una provisión, también determinada, de combustible y alimentos. Quien está al mando puede, más o menos, dirigir todo el conjunto de una forma eficiente. Una nave es, a fin de cuentas, un mecanismo, es decir, un sistema de relaciones lineales que puede ser controlado si se estudian minuciosamente su estructura y las leyes que rigen su dinámica. La segunda metáfora, mucho menos conocida, aunque increíblemente sugerente, hace referencia a una de las situaciones en las que se vio implicada Alicia en su aventura en el País de las Maravillas. Un partido de croquet que debía jugarse utilizando un flamenco como palo, un erizo como pelota y unos arcos formados con sus propios cuerpos por los soldados de la Reina de Corazones. Esta situación se puede describir como una secuencia accidental de acontecimientos sometida a una gran indeterminación. El control consciente en este caso parece imposible. Se trata de una situación en la que una intervención finalista, es decir, lineal, parece destinada a asemejarse al intento de reparar un reloj clavando un punzón al azar en su mecanismo. Ambas metáforas nos sugieren cosas importantes sobre la relación entre humanos y naturaleza. La imagen del planeta como una esfera azulada moviéndose en un espacio ilimitado y casi vacío introduce de un modo insuperable la noción de límite. Nos hace intuitivamente conscientes de la finitud del hogar de la humanidad en el universo. También nos hace reflexionar sobre la actividad humana, ya que al tener en cuenta los límites biofísicos del planeta, se problematizan la voracidad de los bienes y servicios naturales y el crecimiento económico, una idea obsesiva, un fetiche dogmático, impulsado por gobiernos y partidos de todos los colores políticos. Y es que es imposible crecer ilimitadamente en un planeta finito. Por otro lado, el intento de situarnos mentalmente como practicantes del extraño deporte inventado por Carol nos enfrenta de una forma muy plástica a una diferencia básica entre la mecánica y la vida. Nos sitúa ante la desconcertante indeterminación e incertidumbre que resultan de la relación entre dos sistemas complejos autoorganizadores, como son la sociedad y la biosfera. Nos evoca específicamente a plantearnos nuestro rol y nuestra capacidad real de control ante situaciones que, por ejemplo, implican complejísimos desarrollos tecnológicos con gran capacidad destructiva o con grandes riesgos de generar consecuencias no deseadas. Y es que nuestra capacidad de control sobre cientos de experimentos, como podrían ser las propuestas de geoingeniería global, la ingeniería genética, las nanotecnologías u otros ámbitos del desarrollo tecnocientífico, en donde el citado experimento tiene lugar en el conjunto de la biosfera, es ciertamente cuestionable. Precisamente, el principio de precaución, incorporado en algunas políticas internacionales relacionadas con la biodiversidad, las tecnologías y la alimentación, contempla como posibilidad real nuestra ignorancia y el hecho que hay aspectos incontrolables y consecuencias no deseadas de los desarrollos tecnocientíficos. La revolución será en defensa de la Tierra. O no habrá donde hacerlo. Tomalatierra.org.